en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular. Allá en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular. Vamos a casa la comadre Pancha, vamos a casa el compayanto. No comeremos un lechón con boniato y plátano asado. La comay sanará el tasajo y el compay sacará el boniato. Y con media botella de ron ya está formado el rumbón. Y con media botella de ron ya está formado el rumbón. A comer chicharrón. Tengo en Matanza una novia y otra allá en Pinal del Río. Y aquí en La Habana confío en una que me dio esperanza. Y si la suerte me alcanza, me voy pa' Camajuaní. Y siete que tengo allí que me tienen sin reposo. Mira que yo soy dichoso, que se enamoran de mí. A comer chicharrón yo me voy a ir. A comer chicharrón. Ay, compay Antón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. A comer chicharrón. Compadre. A comer chicharrón. En Nochebuena. El año nuevo, mañana me voy para allá. A comer chicharrón, cosa buena. A comer chicharrón, compadre, venga. A comer chicharrón, a comer yo. A comer chicharrón, oye, ya yo me voy. A comer chicharrón.